prometido es deuda. One de Metallica, muchachos. Saludos desde Caracas. Una de Judas Priest, por favor. Nos pide por aquí nuestro amigo Yepes Jesús. Gracias, Yepes, por escribirnos a través de arroba la FM Medellín. Clásico, amigos que escuchan la FM. Saludos desde Sabaneta. Quisiera escuchar Poison de Alice Cooper. Listo, mi hermano. Más adelantito, si podemos. Porque esto ahora está ardiendo como nunca. Esto parece Midnight Oil. Vienen canciones de Winger y la canción Miles Away. Viene también de Police, So Lonely. ¿Se acuerdas de Scorpions con Believe in Love? Viene la música de Scorpions. Pidieron Love Bites de The Flipper. Pero yo sé que esta canción a los amantes de Love Bites les va a encantar. Aquí van los grandes amigos rockeros, los grandes amigos rockeros de Inglaterra, los leopardos ingleses con Fooling the Flipper en la FM, la número uno de los clásicos siempre. Take your fill. I and I, we roam. En Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque estamos seguros que juntos podemos. Ave Villas presenta.

Ella es Lucía M30 1200 Clásico, el mejor y lo mejor, la 106.9. Qué buena música, si es posible recordar a Kiss con una canción titulada Rock and Roll All Night. Listo, ahorita te la programamos con mucho cariño, por supuesto, aquí en la FM siempre. Más canciones llegan con Bon Jovi. Uy, qué buena esta de Bon Jovi. Vamos a recordar el álbum llamado New Jersey, la canción llamada Living in Sin. Kiss, Rock and Roll All Nights, la pedías, ahí la tienes con Journey. Y una baladita muy, muy bonita desde inicios de los 80. Who's Crying Now? Y para nuestros amigos de Poison, aquí están nuestros amigos de Pennsylvania. Vamos a recordar a los Poison y su Nothing. Nothing but a good time, nada. No hay nada como un buen momento. Se llenan de pasión, recuerdos y mucha energía. En la FM Medellín, estos son los inmortales del rock.

Ani Cárdenas ya está lista para traernos De Regreso FM. Y en De Regreso viene The Police, Cranberries, New Kids, La Guardia, Simple Red, Queen, Jonas Brothers, Los Prisioneros, que viene una música increíble. Ey, no pueden dejar ni alejarse, porque se la pierden. Queremos que la disfrutes al máximo con la FM. Vamos cerrando. Amigos, soy el Clásico Herrera. Gracias por estar conectaditos con nosotros, por estar sintonizados con este espacio que tenemos todos los domingos desde las 2 hasta las 6 de la tarde. Los Inmortales del Rock. Kiss, K-I-X, va a terminar con una baladota rockera llamada Don't Close Your Eyes. Def Leppard con la canción Make Love Like a Man. Y mientras Def Leppard hace el amor como un hombre, aquí llega Queen con David Bowie. David Bowie, Freddie Mercury y su Under Pressure. Un abrazo para todos. Sigan disfrutando de esta FM. Aquí seguimos con esta gran pasión. Pasión por los clásicos, amigos. Slashed and torn. Give love. Los domingos jamás estarás solo. Tus clásicos se convierten en la mejor compañía con los inmortales del rock. Canciones. Nunca no sepas inglés. Toca la batería en una mesa y vibra con los mejores sonidos en los inmortales del rock. What you doing out in the nighttime?